Sección número 1 de El libro de las mil noches y una noche, volumen 2. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. El libro de las mil noches y una noche, volumen 2. Versión de Mardrus. Traducido por Vicente Blasco Ibáñez. Historia del visir Nureddin, de su hermano el visir Chamseddin y de Hassan Badreddin. Entonces Ya'far al-Barmaki dijo: «Sabe, oh comendador de los creyentes, que había en el país de Mesr un sultán justo y benéfico. Este sultán tenía un visir sabio y prudente, versado en las ciencias y las letras, y este visir, que era muy viejo, tenía dos hijos que parecían dos lunas. El mayor se llamaba Chamseddin y el menor Nureddin, pero Nureddin, el más pequeño, era ciertamente más guapo y mejor formado que Chamseddin, el cual, por otra parte, era perfecto. Pero nadie igualaba en todo el mundo a Nureddin. Era tan admirable que en ninguna comarca se ignoraba su hermosura, y muchos viajeros iban a Egipto desde los países más remotos solo por el gusto de contemplar su perfección y las facciones de su rostro. Pero quiso el destino que falleciera su padre el visir, y el sultán se condolió mucho. Enseguida mandó a llamar a los dos jóvenes, hizo que se aproximaran a él, les regaló trajes de honor y les dijo: «Desde ahora desempeñaréis junto a mí el cargo de vuestro padre». Entonces ellos se alegraron y besaron la tierra entre las manos del sultán. Después hicieron que duraran todo un mes las exequias fúnebres de su padre, y enseguida empezaron a desempeñar su nuevo cargo de visires, y cada uno ejercía durante una semana las funciones del visirato. Y cuando el sultán salía de viaje, sólo llevaba consigo a uno de los dos hermanos. Y una noche entre las noches ocurrió que el sultán tenía que salir a la mañana siguiente, y habiéndole tocado el cargo de visir aquella semana a Chamseddin, el mayor, los dos hermanos departían sobre asuntos diversos para entretener la velada. En el transcurso de la conversación, el mayor dijo al menor: «Oh, hermano mío, creo que debemos pensar en casarnos, y mi intención es que nos casemos la misma noche». Y Nureddin contestó: «Hágase según tu voluntad, oh hermano mío, pues estoy de acuerdo contigo en esta y en todas las cosas». Y convenido ya entre los dos este primer punto, Chamseddin dijo a Nureddin: «Cuando, gracias a Alá, nos hayamos unido con dos jóvenes y la misma noche nos acostemos con ellas, y hayan parido el mismo día, y, si Alá lo quiere, tu esposa dé a luz un niño y la mía una niña, tendremos que casar uno con otro a los dos primos». Y Nureddin repuso: «Oh, hermano mío, ¿y qué piensas pedir entonces como dote a mi hijo para darle a tu hija?». Y Chamseddin dijo: «Pediré a tu hijo como precio de mi hija 3000 dinares de oro, 3 huertos y 3 de los mejores pueblos de Egipto. Y realmente esto será bien poca cosa comparado con mi hija. Y si tu hijo no quiere aceptar ese contrato, no habrá nada de lo dicho». Al oírlo, respondió Nureddin: «Pero estás soñando. ¿Qué dote quieres pedirle a mi hijo? ¿Has olvidado que somos dos hermanos y hasta dos visires en uno solo? En vez de esas exigencias, deberías ofrecer como presente tu hija a mi hijo, sin pensar en pedirle ninguna dote. Además, ¿no sabes que el varón vale siempre más que la hembra? Y he aquí que el varón es mi hijo, y aún aspiras a que lleve la dote cuando es tu hija quien debiera traerla. Obras como aquel comerciante que no quiere vender su mercancía, y para asustar al parroquiano empieza por pedirle 4 veces su precio. Entonces dijo Chamseddin: sin duda te figuras que tu hijo es más noble que mi hija, lo cual demuestra que careces en absoluto de razón y sentido común, y sobre todo de agradecimiento, porque al hablar del visirato olvidas que tan altas funciones me las debes a mí solo, y si te asocié conmigo fue por lástima únicamente, para que pudieses ayudarme en mi labor. Pero, en fin, ya está dicho, puedes creer lo que gustes, porque yo, desde el momento en que piensas así, ya no quiero casar a mi hija con tu hijo, ni aún a peso de oro. Mucho le dolieron estas palabras a Nureddin, que contestó: tampoco yo quiero casar a mi hijo con tu hija. Y Chamseddin replicó entonces: pues no hay para qué hablar más del asunto, y como mañana tengo que marchar con el sultán, no dispongo de tiempo para que comprendas lo inconveniente de tus palabras, pero después ya verás. Cuando regrese, si Alá lo permite, sucederá lo que ha de suceder. Entonces Nureddin se alejó, muy apenado por esta escena, y se fue a dormir solo con sus tristes pensamientos. A la mañana siguiente salió de viaje el sultán acompañado del visir Chamseddin, y se dirigió hacia la ribera del Nilo, lo atravesó en barca para llegar a Gezirá y desde allí hasta las pirámides. En cuanto a Nureddin, después de haber pasado aquella noche contrariadísimo por el modo de proceder de su hermano, se levantó casi al amanecer, hizo sus abluciones, dijo la primera oración matinal y después se dirigió a su armario, del cual sacó una alforja y la llenó de oro, pensando siempre en las palabras despectivas de Chamseddin y en la humillación sufrida. Y entonces recitó estas estrofas: marcha, amigo mío, abandónalo todo y marcha. Otros amigos encontrarás en vez de los que dejas. Marcha, deja la ciudad y arma tu tienda de campaña y vive en ella. Allí, y nada más que allí, encontrarás las delicias de la vida. En las moradas civilizadas y estables no hay fervor ni hay amistad. Créeme, huye de tu patria, arráncate del suelo de tu patria, intérnate en países extranjeros. Escucha, he comprobado que el agua que se estanca se corrompe. Podría librarse de su podredumbre corriendo nuevamente, pero de otro modo es incurable. He observado también la luna llena y pude averiguar el número de sus ojos de luz. Pero si no hubiese seguido sus revoluciones en el espacio, no habría podido conocer los ojos de cuarto de luna, los ojos que me miraban. ¿Y el león? ¿Sería posible cazar al león si no hubiese salido del espeso bosque? ¿Y la flecha? ¿Mataría la flecha si no escapara violentamente del arco tenso? ¿Y el oro y la plata no serían polvo vil si no hubiesen salido de sus yacimientos? ¿Y el armonioso laúd? Ya sabes, solo sería un pedazo de leño si el obrero no lo arrancase de la tierra para darle forma. Expátriate y alcanzarás las cumbres. Si permaneces adherido a tu suelo, jamás escalarás la altura. Cuando acabó de recitar estos versos, mandó a uno de sus esclavos que le ensillase una mula torda, poderosa y rápida para la marcha. Y el esclavo preparó la mejor de todas las mulas, le puso una silla guarnecida de brocado y de oro, con estribos indios y una gualdrapa de terciopelo de Isfahán. Y lo hizo tan bien que la mula parecía una recién casada con su traje nuevo y brillante. Después, todavía dispuso Nureddin que le echasen encima de todo un tapiz grande de seda y otro más pequeño de raso, terminando lo cual colocó entre los dos tapices la alforja llena de oro y de alhajas. En seguida dijo a este esclavo y a todos los demás: «Me voy a dar una vuelta por fuera de la ciudad hacia la parte de Caliubia, donde pienso pasar 3 noches. Siento una opresión en el pecho y voy a dilatar mis pulmones, respirando el aire libre. Pero prohíbe a todo el mundo que me siga». Y provisto de víveres para el camino, montó en la mula y se alejó rápidamente. No bien salió del Cairo, anduvo tan ligero que al mediodía llegó a Belbeis, donde se detuvo. Bajó de la mula para descansar y dejarla descansar. Comió algo, compró en Belbeis cuanto podía necesitar para él y para la mula y reanudó el viaje. 2 días después, precisamente al mediodía, merced al paso de su mula, entró en Jerusalén, la ciudad santa. Allí se apeó de la mula, descansó y la dejó reposar, extrajo del saco algo de comida y después de alimentarse, colocó el saco en el suelo para que le sirviese de almohada. Luego de haber extendido el tapiz grande de seda, y se durmió, pensando siempre con indignación en la conducta de su hermano. Al otro día, al amanecer, montó de nuevo y no dejó de caminar a buen paso hasta llegar a la ciudad de Alepo. Allí se hospedó en uno de los canes de la ciudad y dejó transcurrir tranquilamente 3 días, descansando y dejando descansar a la mula. Y cuando hubo respirado bien el aire puro de Alepo, pensó en continuar el viaje. Y al efecto, montó otra vez en la mula, después de haber comprado los maravillosos dulces que se hacen en Alepo, rellenos de piñones y almendras, cubiertos de azúcar y que le gustaban mucho desde la niñez. Y dejó que la mula se encaminase por donde quisiese, pues al salir de Alepo ya no sabía a dónde dirigirse. Y cabalgó día y noche hasta que una tarde, después de puesto el sol, se encontró en la ciudad de Basra. Pero no sabía que aquella ciudad fuese Basra, y no supo su nombre hasta después de llegado al Khan, donde se lo dijeron. Se apeó entonces de la mula, la descargó de los 2 tapices, de las provisiones y de la alforja, y encargó al portero del Khan que la paseara un poco para que no se enfriase por descansar enseguida. Y en cuanto a Nureddin, él mismo tendió su tapiz y se sentó en el Khan para reposar. El portero del Khan cogió la mula de la brida y se fue con ella. Pero ocurrió la coincidencia de que precisamente entonces el visir de Basra hallábase sentado a la ventana de su palacio, contemplando la calle. Y al divisar una mula tan hermosa, con sus magníficos jaeces de gran valor, sospechó que esta mula pertenecía indudablemente a algún visir entre los visires extranjeros, o acaso a algún rey entre los reyes. Y se puso a mirarla, sintiendo una gran perplejidad. Y después ordenó a uno de sus esclavos que le trajese enseguida al portero que paseaba a la mula. Y el esclavo corrió en busca del portero y lo llevó ante el visir. Entonces el portero avanzó un paso y besó la tierra entre las manos del visir, que era un anciano de mucha edad y muy respetable. Y el visir dijo al portero: «¿Quién es el amo de esta mula y qué posición tiene?». El portero contestó: «Oh, mi señor, el amo de esta muía es un joven muy hermoso, lleno de seducciones, ricamente vestido, como hijo de algún gran mercader, y todo su aspecto impone el respeto y la admiración. Al oírle, el visir se puso de pie, montó a caballo y, marchando apresuradamente al khan, entró en el patio. Cuando lo vio, Nureddin corrió a su encuentro y le ayudó a apearse del caballo. Entonces, el visir le dirigió el saludo acostumbrado y Nureddin se lo devolvió y lo recibió muy cordialmente. Y el visir se sentó a su lado y le dijo: «Oh, hijo mío, ¿de dónde vienes y por qué estás en Basra?». Y Nureddin contestó: «Oh, mi señor, vengo de El Cairo, mi ciudad natal. Mi padre era visir del sultán de Egipto, pero murió al ser llamado a la misericordia de Alá». Después contó toda su historia, desde el principio hasta el fin, y luego añadió: «No he de volver a Egipto hasta después de haber recorrido el mundo, visitando todas las ciudades y todas las comarcas». Y el visir contestó a Nureddin: «Hijo mío, prescinde de esas ideas de continuo viaje, porque causarán tu perdición. Sabe que el viajar por países extranjeros es la ruina y lo último de lo último. Atiende esta advertencia, pues temo que te perjudiquen los percances de la vida y del tiempo». Después, el visir ordenó a sus esclavos que desensillaran la mula y le quitasen los tapices y las sedas, y se llevó consigo a Nureddin, alojándole en su casa, y lo dejó descansar luego de haberle proporcionado todo lo que necesitaba. Nureddin permaneció algún tiempo en casa del visir, y el visir le veía diariamente y le colmaba de consideraciones y favores, y acabó por estimarle enormemente, hasta el punto de que un día le dijo: «Hijo mío, ya soy muy viejo y no tengo ningún hijo varón, pero Alá me ha concedido una hija que te iguala en belleza y perfecciones, y hasta ahora se la he negado a cuantos me la pidieron en matrimonio. Pero a ti, a quien quiero con todo el cariño de mi corazón, he de preguntarte si consientes en aceptarla como esclava tuya, porque yo deseo fervientemente que seas el esposo de mi hija. Y si quieres aceptar, marcharé en busca del sultán y le diré que eres un sobrino mío recién llegado de Egipto y que has venido a Basra expresamente para pretender a mi hija en matrimonio. Y el sultán, por cariño a mí, te dará el visirato, porque yo ya estoy muy viejo y necesito descansar. Y así podré encerrarme muy a gusto en mi casa para no salir de ella». Al oír esta proposición, bajó los ojos Nureddin y después dijo: «Escucho y obedezco». Entonces el visir llegó al colmo de la alegría e inmediatamente ordenó a sus esclavos que preparasen el festín y adornasen e iluminasen la sala de recepción, la más espaciosa de todas, reservada especialmente al más grande entre los emires. Después reunió a todos sus amigos e invitó a todos los nobles del reino y a todos los mercaderes de Basra, y todos acudieron a presentarse entre sus manos. Entonces el visir, para explicarles el haber elegido a Nureddin con preferencia a todos los demás, les dijo: «Yo tenía un hermano que era visir en Egipto, y Alá le había favorecido con dos hijos, como a mí me favoreció con una hija, según sabéis. Mi hermano, poco antes de morir, me encargó que casara a mi hija con uno de sus hijos, y yo se lo prometí. Y precisamente este joven, a quien veis, es uno de los dos hijos de mi hermano, el visir de Egipto. Ha venido a Basra con tal objeto. Mi mayor anhelo es que se escriba su contrato con mi hija y que viva con ella en mi casa. Entonces contestaron todos: «Sea como dices, ponemos sobre nuestra cabeza cuanto hagas». Y todos tomaron parte en el gran festín, bebieron toda clase de vinos y comieron una cantidad prodigiosa de pasteles y confituras. Y después, rociada la sala con agua de rosas, según costumbre, se despidieron del visir y de Nureddin. Entonces el visir mandó a sus esclavos que llevasen a Nureddin al hammam y le diesen un buen baño, y el visir le regaló uno de sus mejores trajes entre sus trajes, y después le envió toallas, palanganas de cobre, pebeteros y todas las demás cosas necesarias para el baño. Y Nureddin se bañó y salió del hammam con su traje nuevo, y estaba más hermoso que la luna llena en la más bella de las noches. Después Nureddin cabalgó en su mula torda, encaminándose hacia el palacio del visir, y al pasar por las calles le admiraban todos, elogiando su hermosura y la obra de Alá. Y descendió de la mula, entró en casa del visir y le besó la mano. Entonces el visir... En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Fin de la sección número 1.